You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí estamos, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en Barrio Canino. Esto es Ágora Sol Radio, emisora libre, asamblearia y autogestionada, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Como decimos, hace algo más de un año. Y aquí seguimos, hoy programa número 44 de Barrio Canino. Con 2 horas por delante para hacer el perro. Y hoy con invitados que ahora presentamos. Volvemos a hablar temas relacionados con las pelas. Iba a decir con la economía, bueno, más o menos. Por ahí van a ir hoy nuestros tiros caninos. Sobre dos trending topics, el tema del rescate y el tema de Bankia. Quédate aquí con nosotros hasta las 6 de la tarde y te vamos a dar la chapa un rato. Pues el tema del rescate y el tema de Bankia, ambas cosas nos traen mal rollo, como la música que hemos elegido para el día de hoy. Y a mí me parece excelente presentar al profesor M con esta música demoníaca de Perros del Infierno. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar a tu lado, encantado de estar con los Perros del Infierno, que son los que me gustan. Y ya sabes que cada vez que yo entro en una habitación suena esta música. Cuando Nacho entra en una habitación suenan perros ladrando al revés, como en esta canción también. Buenas tardes, Dr. Harry in the house. Buenas tardes, Juanca. Perritos calientes de nuevo, otra vez. Un año después volvemos a estar aquí asaditos. Huele a azufre hoy aquí. Música demoníaca. Date cuenta, Dr. Harry, que hemos cerrado el círculo. Barrio Canino y Mordor se dan la mano una vez más. Hemos ejercido el mal una vez más. Robert, ¿qué tal? Bienvenido al infierno. Buenas tardes, aquí estamos, ya con las orejas bien orientadas. Espero que la cabeza no me dé la vuelta hoy, porque creo que ya se me ha metido el demonio en el cuerpo. Pero bueno, aquí, como decía, con las orejas bien orientadas hacia nuestros invitados, con mucha ilusión de aprender un montón de cosas de economía real. ¿Y por qué estamos tan chungos? Pues porque esta semana atrás lo vimos claro. Bankia es la bestia. Porque su sombra da mal rollo. Lo vimos en la película El Día de la Bestia. Lo comprobamos, que el mal viene de ahí. Y hoy vamos a dedicar esta música al diablo, al mal encarnado, a Lucifer. Y bueno, pues para eso también nos hemos traído a dos personas muy malignas también a la mesa. Saludamos también a nuestros invitados. Carlos Cuesta, presidente de Attack Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenido al Averno. Bien hallado. Y bueno, Guiomar Morales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La última vez que estuviste aquí, esto no era tan infernal. La verdad es que hemos ido en picado desde que estuviste aquí hace un par de meses. Espero que no me echéis la culpa a mí, que yo soy de las economistas buenas. Uy, economistas buenas, eso... Guiomar Morales pertenece al grupo de economía de Sol y también a la plataforma de trabajo por una auditoría ciudadana de la deuda. No debemos, no pagamos. Toma ya. No le habéis cambiado el nombre al final a la plataforma. Yo te sugerí que fuera no debemos, no queremos pagar, porque lo de no pagamos ya estamos haciéndolo. Sí, la verdad es que has dado en el puntito. Bueno, pues aquí ya estamos entonces todo el pentáculo que necesitamos para iniciar este programa. Así que, bueno, pues aparte de estas cosas demoníacas, también nos gusta mucho la fiesta. Eso sí que nunca lo dejaremos de lado aquí en Barrio Canino y en Ágora Sol Radio. Una buena fiesta porque se ha cerrado una cuenta en Bankia. Buscar este vídeo en YouTube porque vais a partir de risa. Y bueno, esto nos sirve para dar presentación hoy a nuestra canción canina. Más perra no podíamos traer hoy la canción. Bueno, pues nada, vamos a empezar con La Pan, que la semana pasada escuchábamos un tema de esta banda y hoy volvemos a traerlos, esta vez con su primer disco, Todo Va Bien. Título inspirado en las famosas declaraciones de Aznar. ¿Qué diría hoy? También, ¿que esto va bien? En esta canción, La Pan nos explica una de las materializaciones del mal que más ha dado que hablar en estos últimos años. Álvarez Cascos no es una persona sana, está poseído por un Doberman. Por aquel 1998, Cascos compartía muchas fotos con Rato. Ambos formaban parte del gobierno de Aznar y, de hecho, eran vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente. El mal se contagia, señores. Álvarez Cascos, Doberman Cascos, AC/DC, ¡wow! Álvarez Cascos es un Doberman, Álvarez Cascos es un Doberman, Álvarez Cascos es un Doberman, Álvarez Cascos es un Doberman. Dejé de entregarme a la tarea de meditación desde que me convertí en sordo, receptor de tantos ecos que algunos me llaman asesino por matar los discursos de Álvarez Cascos, perdón. Su lado animal es inevitable, pues es un bípedo renegado. Dice ser humano, canta con la duda de los pies humanos. Cascos, estás entre los reyes, auténticos del rock and roll. Sus ladridos son espléndidos, tanto si los combinas con droga, nunca te aburrirás sin saciedad. Joder, si se hace falta tu espera que te asomen. Y luego, todo el pepe dando la brasa con que si la vida les ha enseñado eso o lo otro, pero yo voy por delante porque ya es lo que me reserva. El año 2003, ¿qué es? Álvarez Cascos empalando ya mis pies en una vez. Convertido en lo que es un puto Doberman, un perro. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Puto Doberman, puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Puto Doberman, puto Doberman. Doberman, Doberman, hijo de Satán. Escucha a los discípulos del comando de La Pan. Que si no me dices, que me tranquilice, que con tanta fiesta estoy perdiendo las raíces. Que si vas ciego no verás al Doberman. Y si te descuidas el cuello te morderá. Manara, manara, sangre no parara. Álvarez Cascos es un maldito Doberman. Hermana, hermanos, arriba las manos, los puños bien altos. De rimas y ruidos somos soldados armados. Ya toda esa gente de tecnócratas del Partido Popular que dejen ya de ladrar. Su ejército de gaviotas les tendrá que presentar la alternativa. Cascos con trucos palotos. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Puto Doberman, puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Puto Doberman, puto Doberman. Nuevamente, este nuevo personaje ha apuntado el botón equivocado y la Doberman. ¡Socorro, socorro! ¡No! Doberman. Cuéntales a toda la peña qué es lo que decía Diógenes el cínico mientras se masturbaba en la vía pública. Vale. Que ojalá también al flotarse en la barriga se me pasara el hambre que me entra cuando escucho a ese maldito Doberman. El instinto animal se apoderó de mí y aunque no estoy bien visto, carne de perro comí y a partir de ese momento papeo carne de perro, escuchando atento lo que canta el hombre perro. Y manada, manada, maldito Doberman. Álvarez Cascos es un maldito Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Puto Doberman, puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Álvarez Cascos es un puto Doberman. Puto Doberman, puto Doberman. Barrio Canino. Un puto Doberman, es lo que dice La Pan, que es Álvarez Casco. Nosotros no decimos nada, nada más que repetimos lo que dicen otros. Y por eso nos va tan bien en la vida. Así que os vamos a invitar a conocer los medios por los que podéis escuchar este programa. Si estás escuchándolo en el podcast, pues está de más que te digamos que todos los programas de Barrio Canino los tienes en barriocanino.blogspot.com. Por lo demás, estamos en directo en la web de Agora Sol Radio, en las www.agorasolradio.org. Y también nos puedes ver en directo, ya estamos ahí, en tu tele, en la emisión TDT de Canal 33. Por lo demás, si tienes algo que decirnos en estas dos horas de directo que tenemos por delante y quieres participar, puedes estar en contacto con nosotros en el Twitter de @agorasolradio o @barriocanino. En esas dos cuentas estaremos charlando un poquillo de lo que vamos a hablar en estas dos horas con Guiomar y con Carlos, que están aquí ya en la mesa con nosotros. Y bueno, pues cualquier cosa podéis decirlo por ahí. Y el resto de la semana, pues barriocanino@agorasolradio.org. Y ya sin más autopromoción, vamos a pasar a hablar con Carlos y con Guiomar. Y bueno, pues sobre todo, Carlos, te queríamos preguntar un montón de cosas hoy sobre el tema de Bankia, sobre el tema del rescate. Pero bueno, seguro que van a salir un montón de cosas aquí sobre la mesa y Guiomar nos va a ayudar a comprender muchas de ellas. Ya lo hizo en cierta ocasión y nos fue bien, por eso está aquí. Así que bueno, de momento, Carlos, lo que sí que te queremos preguntar, como hemos dicho que eres presidente de ATAC Madrid, pues un poco que nos des unas pinceladas así por encima de qué es ATAC y a qué se dedica, ¿no? Y qué es lo que hacéis. Pues básicamente ATAC nació en Francia hace más de 12 años. Bueno, a partir de un editorial de Ignacio Ramonet, que bueno, trabajaba entonces en Le Monde Diplomatique, y bueno, el titular se, o sea, el editorial se titulaba Desarmando los mercados financieros, en el que ya avisaba de que había economistas que sospechaban que iba a pasar lo que ha pasado ya desde el año 2007. Entonces, a partir de ahí, desarrolla la idea de que tenía que haber un impuesto contra la especulación financiera, que es lo que ahora conocemos como el ITF, o hay gente que lo llama la tasa Tobin. Bueno, cada uno le pone un nombre, pero más o menos todos sabemos lo que es. Y a partir de ahí, bueno, pues se crea la asociación en Francia, el año siguiente se crea aquí en España, en el año 2000, y lo que empezó siendo pues una organización que exigía que se crease el impuesto a las transacciones financieras, pues ha acabado convirtiéndose en una organización que lucha contra el capitalismo neoliberal que estamos sufriendo ahora mismo. ¿Y cómo lucha? ¿Cómo lucha? Pues de dos maneras. Básicamente que vienen nuestros estatutos. Primero, exigiendo el ITF, ¿vale? Para que no se produzca la especulación financiera que se produce en la actualidad, que no merezca la pena, básicamente. Y segundo, con lo que llamamos, que luego cada uno tiene su propia interpretación, la educación popular. Es decir, procuramos que haya economistas que sepan explicar qué es lo que hacen, porque como dice el aforismo, pues si no sabes explicar lo que haces es que no sabes lo que haces. Entonces procuramos buscar a gente que sepa explicar la economía para gente como yo, que no soy economista, para que luego podamos explicar a más gente posible. Y pues desde el 15M, con el hambre que tiene la gente de saber qué coño ha pasado, pues poder explicárselo a la gente para que puedan replicarle a estos que quieren, que además de montarnos la crisis barra estafa, además nos quieren decir cómo tenemos que salir de ella. ¿Cuán necesario es esto, de verdad? poquita gente conocemos, o yo por lo menos, que sepa explicar decentemente qué es el Euribor. No te digo ya términos raros, ¿eh? Lo de ITF está muy claro, es la empresa petrolera que han expropiado en Argentina, ¿no? Y hasta ahí al menos llego. Es obligatorio, ¿eh? Esa empresa es obligatoria. Sabía que lo habíamos explicado bien. Centrarnos. Bueno, vamos a irnos yendo de ATAC o de vuestra actividad directamente a meternos un poco en el día a día, ¿no? En las circunstancias que nos están ocurriendo ya a nosotros. Digo día a día porque cada día que lees el periódico o las noticias es una sorpresa nueva. Esto es como la tómbola, ¿verdad? Desde luego. Un nuevo numerito te ha tocado. Qué ilusión. Bueno, estamos hablando, viendo de privatizaciones por un lado, nacionalizaciones por otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la banca? ¿Qué hilo conductor podríamos trazar un poco desde lo que venía a ser, vamos a poner una situación hace 5 años, en las cuales ya se decía, es que esto va mal, cuidado, no sé qué, hasta lo que estamos viviendo hoy? Pues tiene que ver con las causas de la crisis, es decir, crisis ha habido otras a lo largo de la historia. La que nos ha tocado en esta última vez es una crisis relacionada con la especulación hipotecaria, con la especulación del suelo, con la especulación de la vivienda, porque son muchos tipos de especulación, que además se ha emponzoñado y se ha complicado mucho más, y por eso es tan gorda, con el tema de la especulación financiera y la famosa libertad de los mercados, que se ha convertido en la trampa en la que se metieron, en el juego de especulación financiera en el que se metieron sobre todo los bancos, pero los estados, nosotros mismos, a todo el mundo nos metieron en el juego de la especulación financiera, entre otras cosas porque se ganaban cantidades obscenas de dinero. Entonces, de esos polvos estos lodos, es decir, los bancos, la exposición que han tenido los bancos, sobre todo las cajas de ahorro, al tema de la especulación financiera. ¿Por qué? Porque el crédito estaba muy barato, se quería que a todo el mundo se le diese un crédito hipotecario porque todo el mundo podía ser propietario, como dijo, creo que fue Clinton hace muchos años, que todo quería un país de propietarios. Pues lo mismo dijeron aquí otros políticos. Entonces, claro, las cajas de ahorro se dedicaron ya no solo a dar créditos a particulares, créditos hipotecarios, que eso hasta cierto punto, pues claro, la gente se dejaba llevar por esa corriente de yo quiero tener mi casa, es entre muchas comillas, sino que daban los grandes créditos, los grandes, digamos, las grandes deudas que tienen los bancos eran a los promotores y a las inmobiliarias, que les daban cantidades muchísimo mayores de dinero para poder construir esos pisos a crédito en muchísimos casos. Es decir, las inmobiliarias y los promotores apenas ponían dinero, les daban créditos enormes para que luego, claro, como los pisos no podían bajar, pues no tenían ningún problema en seguir en ese círculo. Cuando ese círculo se ha roto, con los precios de las viviendas cayendo un montón, con el crédito más caro, pues se han visto con unas deudas salvajes, que son las deudas que tienen ahora. Claro, a mí lo que me llama la atención de eso es, ellos lo sabían. Evidentemente, no es una crisis, es una estafa. Vale, entonces ganaron mucho dinero durante un tiempo y ahora están perdiendo mucho dinero, ¿o no? Eso quiere decir no. Ahora los que están ganando son menos, pero los que ganan ganan mucho más. Porque con el juego de la especulación financiera, si son pocos los que ganan y además ganan a pérdida, ganan mucho más. Juegan a que los demás pierdan, a que la gran mayoría pierda, ganan mucho más. O sea, de algún modo es como que han cogido el dinero que han ganado en los últimos años, lo han sacado de ahí y lo han apostado a que la economía se iba a parar. En cierta medida sí. Y luego el otro grueso se va a los paraísos fiscales, que es uno de los grandes agujeros negros y uno de los elementos clave de todo este juego de la especulación financiera, que tiene relación con esta estafa y que tiene relación con todo lo que está pasando, es las cantidades tan salvajes, que ni siquiera se puede saber, claro, por eso son paraísos fiscales, las cantidades tan enormes de dinero que hay en paraísos fiscales, que son capaces de desestabilizar economías enteras haciendo inversiones y desinversiones especulativas en cantidades muy pequeñas de tiempo y que desestabilizan economías enteras. Lo vemos ahora con la prima de riesgo, lo hemos visto con otras crisis que se han producido antes, etcétera. ¿Cuánto dinero cabe en un paraíso fiscal? Es un agujero negro, pero de verdad, ¿no? Porque falta mucho, no solamente aquí en España, en todos los países. Yo, si soy sincero, no, o sea, he leído muchas especulaciones respecto a cuánto dinero puede haber en los paraísos fiscales, que por su propia naturaleza pues no está claro, es opaco, ¿vale? Pero yo he oído cantidades de trillones de dólares. Yo no sé cuánto es un trillón de dólares, la verdad. A mí de mi cabeza, a partir de cierta cantidad, es muchísimo y ya está. En la calculadora no cabe, ¿no? No, seguro que no. Eso son muchos ceros. Trillones no sé cuánto es. De dólares son menos, de todos modos, que... Entonces... Es verdad. Los americanos tienen un sistema de contabilización, sí, no, pero distinto. Me temo que son trillones europeos. Son trillones europeos, Dios. Sí, Dios. Bueno, en cualquier caso, es mucho. Eso es. Casi tanto, que podríamos decir que demasiado. Habrá que seguir atacando por ahí. De hecho, una de vuestras labores es señalar esta situación de los paraísos fiscales, ¿no? Sí. ¿Qué estáis haciendo al respecto? ¿Estáis educando? ¿Habéis hecho algún tipo de petición? ¿Cómo se puede actuar contra los paraísos fiscales? Pues en la campaña que tenemos, o sea, formamos parte de una plataforma, bueno, como sí, formamos parte de una plataforma donde hay mucha gente implicada a nivel español, incluso a nivel europeo, para exigir el ITF. Y dentro del ITF, claro, evidentemente, si exigimos que haya un impuesto a las transacciones financieras, paralelamente a la vez se pide que se acabe con los paraísos fiscales, porque si no, no tendría sentido, no podríamos recaudar. Si la transacción financiera se hace entre paraísos fiscales, pues no habría manera de saber cómo se ha producido esa transacción. Entonces, a la vez que exigimos en esa plataforma europea, española y europea, el que se imponga el ITF, queremos a la vez que se acabe con los paraísos fiscales, porque además paraísos fiscales les hay en muchos sitios y no solo los que tenemos todos en la cabeza, como puede ser, yo que sé, en las Islas Vírgenes, Islas Caimán, Luxemburgo es un paraíso fiscal, hay paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, es decir, paraísos fiscales hay muchos. Sí, en Irlanda, por ejemplo, la isla de Ruay, la isla de Man. Oye, Carlos, y ya por jugar un poco a todo, ¿no sería más fácil, en vez de acabar con los paraísos fiscales, convertirse en uno de ellos? ¿Qué problema hay en esto? El problema es muy sencillo, pues que entraríamos a su juego. Y vamos, evidentemente cada uno sabrá lo que hace, pero yo el juego de la especulación financiera, el juego de este capitalismo neoliberal salvaje, no es mi juego, desde luego, y el de otra mucha gente sabemos que tampoco. Sabes que el 15M está patrocinado y vive de los paraísos fiscales, ¿no? Esto es algo que he leído. Sí, os lo aseguro, esto lo he leído diciendo, mirar cómo se meten con los de Bankia y con los de derechas y con los de izquierdas, pero de los paraísos fiscales no dicen nada, porque están subvencionados por el FMI, que es como tócate los huevos, si se puede decir a esta hora. Bueno, yo cuando entré en ATAC me comentaron, justo llegó el rumor de que ATAC lo había creado la CIA en el año 2000, o sea que por ahí andamos todos. Bien. Me encanta. Pero bueno, tornemos a la tierra patria y vayamos a Bankia. ¿Qué ha ocurrido para pasar de 4.500 millones a 23.000 millones y para qué hacen falta? Pues evidentemente yo creo que en esto igual Guiomar puede daros más pistas, porque hay una cosa que es dos palabras fantásticas que se llaman ingeniería financiera. Y si además le sumamos que el mondrullón ese que era BFA, Bankia, que no se sabía muy bien, que entonces trataron de juntar deudas para ver si conseguían sacarlo adelante, se ha convertido al final en un monstruo casi imposible de mover, que es lo que ha pasado, que la deuda no han conseguido absorberla y que cada vez se han empantanado mucho más de lo que tenían ellos previsto. En cualquier caso, ¿qué va a pasar? ¿Para qué va a ser ese dinero? Para enjugar la cantidad de especulación hipotecaria que han hecho durante los últimos años, exclusivamente. ¿Quién lo va a pagar? Eso creo que lo sabemos todos los que estamos aquí, nosotros. Como ha sido hasta ahora. Es decir, aparte de que, ¿por qué no iba a ser así? Es decir, ¿alguno de nosotros cree que les ha ido mal haciendo que lo paguemos nosotros? ¿Qué consecuencias ha tenido reales el hecho de que, sí, claro, está teniendo consecuencias reales, que estamos saliendo a la calle, que hay programas como este, y que eso, si siguen así, lo único que va a hacer es crecer, y que cada vez tengamos más fuerza y seamos más. Pero a ellos no les ha pasado nada. Su sistema de momento no hemos conseguido romperlo, pero estamos en ello. Se les insulta, ¿eh? Se les denuncia también. También. Bueno, el rescate de Bankia es un poco la opción política que ha dado el Estado ante la crisis de la deuda que ha tenido España, que fundamentalmente es una deuda privada, ¿no? Recordemos este hecho. La crisis de la deuda ha procedido fundamentalmente, como ha explicado Carlos, de la deuda generada en la época de boom inmobiliario y de auge económico de España, en la que unos poquitos, un sector muy determinado, que fueron los bancos y el sector de la construcción, tuvo o consiguió acumular ingentes beneficios, mientras que las familias que también se endeudaron, lo que consiguieron fueron hipotecas a 30 y 40 años. Y mientras tanto, el Estado mantuvo una deuda pública muy bajita, que es lo que le mandaba el Banco Central Europeo, y nosotros, como somos muy obedientes, lo hicimos, aunque costara tener un sistema de bienestar infradesarrollado con respecto a otros países, como por ejemplo Alemania y Francia. Vale. Entonces, cuando la burbuja inmobiliaria explota, y explota también a raíz de la crisis financiera a nivel internacional, en vez de tomar la opción de que los bancos asuman sus pérdidas porque han ido al casino, se han arriesgado más de la cuenta y han perdido, dice el Estado, no, esto no puede ser. El sistema financiero y el sistema bancario no puede asumir esas pérdidas, porque es un pilar fundamental de la economía, y los vamos a rescatar, ¿no? ¿Cómo? Con dinero público. Y da igual el sistema que quieran utilizar, que es variado. Puede ser a través de avales, puede ser comprando activos que se sabe que tienen un valor inferior por el valor que ponen en sus balances para luego asumir nosotros, porque el Estado somos nosotros, esas pérdidas. Puede ser comprando acciones, recapitalizando, es decir, haciendo que los fondos propios de los bancos sean mejores de lo que son. O puede ser con unas cosas muy divertidas, que son las participaciones... Los cocos. Me entendé, vamos, que es impresionante, ¿no? Cómo tenemos con la ingeniería financiera que hacer cosas nuevas para poder rescatar a los bancos sin que parezca que los rescatamos. Porque eso, en el fondo, lo que son es como una especie de préstamo que ellos pueden colocar contablemente en sus fondos propios, ¿vale? Y que ellos contabilizan además como acciones. Pero unas acciones espaciales, es decir, unas acciones que al Estado, que es quien las compra, no les da derecho político sobre la gestión del banco, ¿no? Porque dicen, no, esta es una acción especial, en el fondo es un préstamo que tú en poquito tiempo me vas a devolver, ¿vale? Pero si no me lo devuelves, entonces ya esto sí que se convierte en una acción normal. Entonces, con esta historia, lo que pasa es que el Estado no tiene que contabilizarlo dentro del déficit. Que no es exactamente así. Porque si en un momento dado se entiende que en lugar de haber sido una especie de compra de acciones, en caso de que el banco no pueda devolver esos fondos, se considera que es lo que es decir, un rescate bancario, es decir, cubrir las pérdidas de un banco, entonces sí que se tendría que contabilizar como pérdida. O sea, quiero decir, como gasto en la contabilidad del Estado. Pero ¿eso quién lo decide? Eso nosotros no lo decidimos. Eso lo decide Europa, ¿eh? Lo decide Eurostat, que es el organismo europeo que establece, digamos, los criterios o normas de todos los países europeos para, pues, para hacer la contabilidad y que todos hagamos, contabilicemos el déficit con las mismas normas en Europa. Entonces, realmente, aunque el señor presidente del gobierno en el primer día del rescate haya dicho que el rescate no va a influir sobre el déficit, es algo que no sabemos, porque es muy posible que sí que influya y que sí genere un aumento del déficit. El rescate bancario y los rescates que han venido haciendo el Estado desde que se inició la crisis, porque a finales del 2011 los fondos públicos dedicados a salvar a la banca por una u otra vía ascendían a 141.000 millones de euros. Es decir, llueve sobre mojado. Ya lo habéis oído, amigos, estamos con dos personas que pertenecen al mundo del mal, pero que sin embargo, gracias a su gran corazón, han decidido estar con nosotros en este cálido invierno, infierno. Pero bueno, un poquito de música y luego retomemos. Pues en esta travesía infernal que estamos haciendo hoy, había un tema que no podía faltar, un tema que la verdad nos ha acompañado desde hace ya bastantes años. ¿Te acuerdas tú cuando vimos la película El Día de la Bestia? Sabes que no me acuerdo ya. ¿Cómo que no, hombre? No, no eres tan mayor. Aunque lo parezca. Pues vamos a hablar de, sí, de esa película. En aquella película había un momento de revelación. No sé si la habéis visto, os acordáis perfectamente de la escena en la cual Santiago Segura y Álex Angulo miraban hacia la Plaza Castilla y veían las Torres Kio, que era la señal del mal, ¿no? Por ahí iba a venir el apocalipsis final. Pues en aquella banda sonora de aquella película ha venido, de hecho, en aquellas Torres Kio, que luego heredaron Bankia, ¿no? Heredaron, no, compraron, de hecho, pero bueno. Pues en esa época, Alvisis, de que se veía en aquella película, había una banda sonora bastante bestia, en la que podíamos escuchar a Negu Gorriak, a Ministry, Extremoduro, Pantera, Death Con 2, pero si había un grupo en esa banda sonora que de verdad era infernal, eran los Pleaserfuckers, el grupo de Kike Tarmix. Los Pleaserfuckers se ganaron su sitio en el infierno de la mano del más ilustre, de los poseídos que pasearon el palmito por el Madrid malasañero de los 90. Este señor Kike Tarmix, vasco de nacimiento y malasañero de corazón, diríamos. Pues sí, además en esta canción tenéis que estar muy al loro. Os vamos a invitar incluso a contar, porque en el minuto 2.27, en el minuto 2, segundo 27, estar con el cronómetro todos en casa. Tenéis que estar muy al loro porque se oye la voz, además al revés, como tiene que ser, como suenan de verdad las auténticas voces satánicas, del más maligno dentro de los malignos. La voz de Fermín Muguruza en el comienzo de aquella famosa canción Ustelquería, de Negu Gorriak. Anda que no dio aquello, ¿eh? Por aquel entonces, fue objeto de denuncia por el coronel Galindo. Qué gran hombre, coronel Galindo. Se denunciaban las torturas que ocurrían en Intxaurrondo. Y bueno, pues trajo aquella denuncia por difamaciones, que después esas difamaciones resulta que eran verdad. Y bueno, y luego resulta que Negu Gorriak queda suelto. La forma que tuvo Kike Tarmix, amiguete de los Muguruzos y Pleaserfuckers, de apoyar a Negu Gorriak en aquella batalla legal, fue satanizarlos y meter el principio de esa canción. Está muy escondido y he tardado muchas escuchas en darme cuenta de que ese cacho de canción está ahí. Pero ahora va a ser mucho más fácil con tus indicaciones. Recordad, minuto 2.27. Es por esto por lo cual a Fermín Muguruza no le dejaban tocar ya, porque claro, en el resto de la península, porque claro, le identificaban con Satán, ¿no? Claramente. Satán Muguruza. Pero es que lo decía Albert Pla, tío. Dice, los vascos son muy malos, tienen cuernos y tienen rabo. Lo sabía Albert Pla y lo sabía Kike Tarmix, porque él lo era también. Sí, no. Pues Kike Tarmix efectivamente sabía muy bien de lo que hablaba en este tema. Y como dice en la canción, nacido perdedor, el diablo te ha hecho ganador. Antes eras un patán, sábado eres socio de Satán. Rock and roll. Mola mucho. 5 pavos. Aquí seguimos en Barrio Canino pidiendo dinero. 5 pavos queremos para Ágora Sol Radio. Y podéis depositarlos ya en agorasolradio.org. Hay un botón para hacer donaciones. Por si no os lo creéis, es verdad. Entrad y dad vuestro dinero. Sí. Y vais a ver cómo desaparecen de vuestra cuenta y pasan a engrosar nuestras filas de Satán. Se los mandaremos al Averno. Y bueno, pues mientras tanto, os recordamos que podéis escucharnos en Ágora Sol Radio, en las www.agorasolradio.org, y que también estamos en directo en Canal 33, y que podéis participar a través del Twitter. Si queréis preguntar algo a Carlos Cuesta, presidente de ATAC Madrid, o a Guiomar Morales, del Grupo de Trabajo de Economía de Economía Sol y de la Plataforma por la Auditoría, por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Esto es muy largo. Te vamos a hacer escribirlo 100 veces en la pizarra. Hostia, ¿puedo utilizar Control-C, Control-V? Y bueno, pues Carlos, vamos a hablar un poquillo de Bankia, que ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un baile de cifras mareante, entre los que ya cuando nos pasan de miles de millones, ya no sabemos muy bien qué es lo que nos están diciendo, pero pasamos primero de un balance contable positivo a unas cuentas posteriormente que no estaban auditadas cuando se entregaron, a un agujero que podría ser de 2 o 3 mil millones de euros, que empezó a crecer y al final no sabemos muy bien cómo fue aquello. He dicho no sé cuántos millones de euros, me he equivocado, ¿no? Bueno, el caso es que al final se quedó la historia en 23.000 millones de euros, si no me equivoco. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado ahí. Pues tiene que ver en cómo ha sido todo el proceso de unión, de malas fusiones de las cajas de ahorros, de cómo se ha producido su conversión de cajas de ahorros a bancos, para todo con la idea de poder hacer esa ingeniería contable o ingeniería financiera de la que hablábamos, y que ha ido sacando a la luz las diferentes deudas que tenían cada uno de las cajas de ahorro que iban formando el grupo. Iban aumentando la deuda progresivamente a medida que se iban actualizando los cálculos contables. Además, el que los bancos y las cajas de ahorro tuviesen que actualizar el valor de los activos inmobiliarios que tenían en sus cuentas, que los tenían falsamente valorados, es decir, los tenían con el valor de hace 3, 4, 5, incluso 6 años, claro, valores absolutamente inflados, que al actualizarlos a precios de hoy se han dado cuenta realmente del agujero realmente que tenían. Y eso ha sido, primero, porque no cumplían la ley. Es decir, durante los últimos 3 años los bancos y cajas de ahorro tenían que haber actualizado el valor de esos activos inmobiliarios. No los actualizaron porque el gobierno de turno, incluido el anterior y este, les iban dando prórrogas para mantener una falsa expectativa de seguridad, porque como todo se basa en la confianza, querían mantener esa falsa expectativa de un sistema financiero español falsamente fuerte, cuando en realidad, si se actualizaban esos valores contables, aparecían las deudas que han aparecido luego. A mí me interesa, se me ocurren 2 preguntas. Una, cuando decíamos que los bancos ganaban dinero, ¿en realidad lo estaban perdiendo? Yo creo que tiene que ver con el juego al que se han dedicado a jugar en los últimos 30 años. Es decir, que desde más o menos que llegaran Reagan y Thatcher al poder, se dedicasen todos los gobiernos, tanto españoles como americanos y en la Unión Europea, son fieles creyentes de los mercados financieros y de la economía neoliberal, se han dedicado a desregular los mercados financieros en esa auténtica y peligrosísima falacia de los mercados libres os harán libres. Ese juego han estado jugando durante demasiado tiempo y ha llegado un punto en que ha sido tal la desregulación que se les ha ido de las manos. Entonces ha sido cuando ya han podido hacer lo que les daba la gana realmente, y nos hemos encontrado con esto, que esta estafa, esto que llamamos crisis financiera y que es una estafa, ha sido básicamente porque se han estafado entre ellos. Primeramente han sido entre ellos cuando hace 5 años se estaba hablando en España que no había dinero porque los bancos no se prestaban entre ellos. No era porque no tuviesen dinero, era porque no se fiaban de entre ellos, porque sabían los pufos que se habían hecho entre ellos. Es decir, los primeros, los que cuando se está diciendo que la crisis era una cuestión de confianza, no era una cuestión de confianza respecto a la ciudadanía, que parece que nos hablan diciendo como que tenía que confiar en nosotros. No. los que no confiaban, los primeros en los que no confiaban eran entre ellos mismos. Ese ha sido el principal problema que ha generado toda la posterior crisis que estamos viviendo ahora. Y todo eso proviene de la escuela de Chicago. Todo eso viene de los maravillosos Chicago Boys. De los maravillosos Chicago Boys. Madre mía. Es sorprendente, hay, bueno, no digo que sea fundamental, pero es un libro la mar de interesante el leerse ahora mismo La doctrina del shock de Naomi Klein. Yo casualidades de la vida lo estaba releyendo hace pocos meses y había veces que estaba leyendo cosas y veía la tele y de repente miraba y decía, un momento, está diciendo lo mismo que se decía hace 20 años respecto a los países latinoamericanos cuando se les aplicaba las teorías neoliberales, que luego se aplicaron en Rusia con la caída del muro, que luego se aplicaron en Tailandia en el principio del siglo XXI y que se está aplicando ahora aquí. En Chile fue uno de los primeros experimentos. Fue uno de los primeros experimentos. Cuando colocó la CIA Pinochet y, eso es. Y se empezó ya a aplicar todo aquello. Y aplicar todo, claro. Efectivamente. Uh-huh. Fue el, digamos, su primer experimento exitoso. Qué majetes. Comilla. Sí. Bueno, en relación para completar lo que ha dicho Carlos, o sea, yo creo que el problema ha venido principalmente por eso, porque los bancos sí que han ganado dinero, pero era un dinero ficticio. Eso era un dinero que no provenía de la economía real, precisamente por toda esta desregulación de los mercados financieros. O sea, la burbuja inmobiliaria es una burbuja especulativa, igual que lo fue la .com o la burbuja que se pueda producir en los mercados financieros cuando se especula con alimentos. Y el problema es que eso no obedece a una economía real, a que las casas o los terrenos tengan verdaderamente más valor, porque el trabajo, la fuerza, le aporta más valor. No, es porque, bueno, alguien en el mercado, con el juego de la oferta y de la demanda, que es un dogma económico para los neoliberales, han decidido que vale eso. Y si el mercado dice que vale eso, es lo que vale. Pues, bueno, vale lo que vale hasta que la burbuja pincha. Y el problema que tenemos ahora es que no quieren aceptar esas pérdidas, ¿no? De todas formas, se me ocurre un asunto, ¿no? Decía Carlos que ni este gobierno ni el anterior había pedido cuentas o les había pedido ajustes sobre los activos inmobiliarios a los bancos. ¿Por qué esperar ahora? O sea, porque, quiero decir, ahora les han obligado de alguna manera, la situación era tan mala, la situación financiera de España sería la misma ahora que la de agosto del año pasado. Uh-huh. Pero ¿por qué ahora? Porque lo exige Europa. Y pero por, claro, sí, efectivamente. ¿Por qué Europa lo exige ahora? Es decir, te estamos machacando porque la prima de riesgo, agencia de calificación, te machacamos durante un año, te recortamos un montón de dinero público y cuando ya parece que estás al borde, ahora venga, toma la gorda. Pues porque, como bien ha explicado Guillomar, el problema en España de la deuda es principalmente la deuda privada, que no la deuda pública. Por lo tanto, el dinero que nos va a prestar Europa va a ser principalmente dedicado a la deuda privada, a la deuda de los bancos, y claro, si yo te quiero dejar dinero, yo quiero saber cómo andas para poder pagarme ese dinero. Entonces la Unión Europea ha dicho, señores, muy bien, les dejamos el dinero, pero tenemos que tener meridianamente claro, y a día de hoy, cuáles son las cuentas de esos bancos a los que les vamos a dar dinero, porque si realmente les vamos a dar hoy 5.000 millones porque decís que necesitáis 5.000 millones, pero al cabo de 6 meses necesitáis otros 10.000 y al cabo de 2 años necesitáis otros 20.000 porque vais actualizando y nos vamos dando cuenta que en realidad actualizando las cuentas y haciendo las cuentas como hay que hacerlas no realmente el agujero va creciendo, eso no nos vale. Eso o tenemos una cifra final que con la que se acabe, con la que podamos cerrar esto, si es que se cierra, que yo tampoco lo tengo claro. Bueno, y por otro lado, recordemos que las deudas actuales, anteriores al rescate que tienen las entidades bancarias, proceden en gran parte de acreedores extranjeros del centro de Europa. Eso es otra. En la época de boom, de burbuja inmobiliaria, cuando todo era fantástico y teníamos un modelo de crecimiento que aplaudían con las orejas la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y todo Kiski, quienes daban el dinero para que la rueda siguiera girando, en gran parte fueron los bancos alemanes del centro de Europa, que además tenían mucho dinero precisamente porque la Unión Europea que se ha creado ha sido a costa de que unos ganen y que otros pierdan, ¿no? Es decir, con una Unión Europea, con unos países tan asimétricos y pues el euro hacía, simplemente el hecho de tener una moneda única hacía que en algunos países hubiera un excedente de dinero, y ese dinero hay que colocarlo en algún sitio. Pues qué mejor sitio que los países de la periferia, que son los que se quedan con esa necesidad de recursos. Y además, pues mira, genial, porque hay una burbuja inmobiliaria y esto nos va a dar mucha rentabilidad a corto plazo. Entonces ahora, cuando las cosas están chungas, cuando la burbuja ha pinchado, los acreedores extranjeros quieren que se les devuelva el dinero. O sea, que el yo creo que sería mucho más fácil que el Fondo Monetario Internacional, o, bueno, en este caso Europa, que es quien da los fondos, se lo dé directamente a los bancos alemanes, que es por donde va a pasar, ¿no? ¿Para qué andarnos con tonterías? Que pase primero por el Estado, para que luego a los bancos, para que luego llegue a los bancos alemanes. Pues bueno, se lo damos primero a ellos, que están más cerquita, y ya está. Sí, pero genera intereses en todos los intercambios. Es verdad, es verdad. Hay un montón de pasta extra. Bueno, centrándonos ya más ahora en este edificio satánico que eran las Torres Kio, que luego pasó a ser Bankia, ¿quién o quiénes deberían ser nombrados como responsables de todo este asunto? Sus consejos directivos, esta especie de cúpula llena de políticos que había ahí metido, de consejeros que no sabían nada, los gobiernos que promovieron esta fusión. ¿Quién pensáis que debería decir, tú, tío, tú eres el culpable de esto? Como esa pregunta es un poquito trampa, porque claro, está muy bien, yo ahora me puedo tirar un cuarto de hora diciendo nombres. Y nosotros aplaudiendo un cuarto de hora por cada nombre. Cada uno de ellos aplaudiéndole. Pero me fastidiaría muchísimo porque me dejaría, seguro que me dejaba alguno fuera. Entonces, me remito a lo que te he dicho al principio. Yo lucho contra el capitalismo neoliberal. Mi problema no es la persona de Rodrigo Rato, y lo digo así de claro. Mi problema es para el sistema que trabaja el señor Rodrigo Rato y que la apoya y en el que él cree que en absoluto es el que necesitamos la ciudadanía. Mi problema es el sistema que mantiene bancos, negocios privados tan grandes que pueden acabar hundiendo un Estado. Ese es mi problema. Que tengamos bancos tan sumamente enormes, que son negocios privados, que solo miran por su interés y cuyo único criterio es el económico, perdón, miento, el financiero, y que hacen que su juego especulativo, como bien ha dicho Guiomar, en el que han perdido, porque se han estafado entre ellos y han perdido, haga que los ciudadanos tengamos que acabar pagándolo. Y eso no. Ese es el problema. No. ¿Quiénes son los responsables de Bankia? Todos los que hayan sido responsables de Bankia un solo minuto. Consejeros, como cualquier ejecutivo que haya mandado y que haya jugado ese juego especulativo durante tantos años con los ahorros de los demás. Hacemos esta pregunta también un poco, una reflexión, no recuerdo ni en qué periódico ni qué periodista la hacía, pero venía a ser algo así como, bueno, muy bien, un montón de pasta, a ver qué meter para rescatar este banco, se habla de nacionalización, no sé qué, en qué términos. La gente a esto le molesta, ¿no? Porque sobre todo ves que te están recortando en servicios públicos y se va a meter un equivalente o más, o el doble de pasta al final en rescatar el sistema financiero. Bien, por lo menos dale a la gente una cabeza, ¿no? Como decía el periodista este, dale unas cabezas a la gente por lo menos que se queden contentas. Sin ningún problema. Empezamos por Rodrigo Rato, pasamos por todos los consejos de administración que ha habido, los diferentes consejeros independientes, me da igual, que pertenecían a tal sindicato, a tal partido, todas las personas que estaban ahí sentadas. Porque podían tener directrices de su partido, pero estoy seguro que ni el 100% del tiempo hacían caso a su partido o a su sindicato. Y las personas que estaban allí no solo por ser simpatizantes de cierto sindicato o partido, sino también por sus conocimientos. Es decir, ellos sabían lo que hacían. El hecho de que en Bankia hubiese una señora que era una de las que firmaba las cuentas de Bankia y que esa señora me parece que era profesora de ballet, ¿vale? O sea, algo tan fuerte como eso. Esa persona me puede decir que podía ser más o menos responsable por sus conocimientos, pero evidentemente la persona que ha nombrado a esa otra persona sabiendo perfectamente lo que hacía, esa persona es responsable. Y además hay leyes, si solo es aplicar la ley. Si la responsabilidad dolosa, la responsabilidad culposa, eso son leyes que en la actualidad es aplicar la ley. El problema que tenemos es que no solo crean la estafa, no solo nos dicen cómo salir de ella, sino que además la ley no se les aplica. Yo quiero que se aplique la ley. Hay un punto, el último día estuve hablando con un periodista, fuera reconocido, importante, muy bien, experto en economía, y me decía que el gobierno sabía perfectamente qué iba a ocurrir si no se pinchaba la burbuja inmobiliaria, y que los periodistas sabían también qué ocurría si no se pinchaba esa burbuja. Claro. Yo le pregunté por qué. O sea, dije, de hecho, mi pregunta fue: ¿por qué, sabiéndolo, no lo pinchó el gobierno, no lo pincharon los periodistas? Es decir, no lo presentaban como un tema esencial en esos años en España. Yo ya conocía la respuesta, pero quería que me la dijera él, porque estaba in situ. Y su respuesta es que el gobierno no quería perder los índices económicos, no quería perder el poder, y está financiado por esas empresas. Y los periodistas no podían perder su puesto de trabajo, porque los medios que trabajan también pertenecen a esas empresas. O sea que al final es un juego... Sí, ¿no? Que es que todos o todas, o por lo menos la clase política, tiene el problema de que tiene una visión cortoplacista. Y por eso ahora mismo tampoco estamos hablando de la crisis ecológica que se nos va a venir encima, a lo mejor dentro de unos pocos años, ¿no? Y hay muchos estudios que dicen que hemos alcanzado el pico de petróleo. Igual dentro de poquito no nos estamos preocupando por si se caen los bancos, es por si se cae el planeta entero, ¿no? Entonces, pues, bueno... Sí, básicamente el problema es que con este sistema no es que se pinche o se deje de pinchar una burbuja, es que las crisis en un sistema de capitalismo neoliberal son absoluta y completamente inevitables. Es decir, y en un planeta en el que ya hemos llegado hasta el último rincón del planeta, ya estamos explotando hasta el último de sus recursos, el sistema de capitalismo neoliberal de crecimiento infinito, con lógicamente crisis inevitables porque forma parte del propio sistema, ya no vale. Es decir, un sistema económico que es predador del planeta no nos vale. Entonces, igual, la respuesta es más global. La respuesta es la idea de que se nos ha hecho el planeta ya tan pequeño, que el capitalismo ya no vale como sistema económico. Ya sabemos que los recursos son limitados en un planeta limitado y que tenemos que hacer un crecimiento sostenible, que esa respuesta de un crecimiento sostenible frente a un planeta limitado, el capitalismo, por su propia definición, no funciona. No funciona y no nos sirve. Se puede empezar a invertir en Marte, o bonos diferenciales con Venus, algo así. Preferenciales. Bueno, si parece, vamos a oír un poquito de música infernal de esta que nos viene hoy, siguiendo el camino de Bankia. Oh. Y vamos a hablar de otra gente que también le gusta jugar con el diablo bastante. Yo he de decir que la primera vez que escuché a este grupo que vamos a poner ahora, yo pensé en el Delta del Mississippi, en los pantanos de Florida, en Skip James, los viejos bluesman antiguos. Y del sur venían, sí, pero del sur de Jaén. No, nada que ver con Estados Unidos. Ahora vais a ver cuando los escuchéis. Tenemos mucha querencia aquí en Barrio Canino por este grupo y alguna de ellas les hemos hecho aparecer. Mucha querencia por este grupo y por Jaén. Y por Jaén, por supuesto. Ay, mi aceitunero al tío. Ay. Pues sí, no sabemos si a Guadalupe Plata, que es el grupo del cual vamos a escuchar ahora un tema, quedaron con el diablo, pataron algo, no sé si se quedó con su alma, con sus ahorros, pero desde luego sí les dio el toque místico que hace falta para tocar en un escenario y dejar a todo el populacho que está allá abajo con la boca abierta. Si no lo creéis, la próxima vez que pasen por vuestro pueblo o ciudad, ir a verlos, totalmente recomendables. Vamos a escuchar su tema I'd Rather Be a Devil, de su primer disco, Guadalupe Plata, de 2009. Barrio Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino y en Ágora Sol Radio, la emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació aquí en Madrid, de la mano del Movimiento 15M. A mí se me estaba, en este tiempo que hemos tenido para reflexionar bajo la música del diablo, se me ocurría una pregunta. Hemos hablado de todo el dinero que se ha llevado a la Bankia, el sistema financiero. Ayer bailaban cifras. Yo decía, ayer a las 6 de la tarde van a salir los expertos consejeros a decir cuánto dinero de verdad. Primero vi 64.000 millones. Y luego ya he acabado viendo cifras que iban hasta los 270.000 millones. Era como, 270.000 millones. Eso es un 25% del Producto Interior Bruto de España. Así, de golpe. Bien, todo este dinero se pretende meter en el sistema financiero. Concretamente, específicamente en Bankia, ¿no? Que es como el gran monstruo que si cae es horrible y tal. Si algún día Bankia sale de esta, devolverá ese dinero y no valen risas. Si te digo que esperemos que sí. Es decir, no solo debería ser así, sino que si por desgracia para entonces no hemos acabado con este sistema depredador, que lo haga con intereses. Ya que nos obligan a jugar ese juego, por lo menos que juguemos todos con las mismas reglas. Y cuando Bankia estaba prestando créditos hipotecarios a gente que no podía pagarlo y lo sabían, y ahora les desahucian sin ningún tipo de piedad, no la tengamos con ellos tampoco. Apliquemos las mismas reglas, ya no es cuestión de piedad. ¿Quieren ellos jugar con esas reglas? Juguemos con esas reglas todos, no solo ellos. ¿Y si no le devuelven, qué hacemos? ¿La desahuciamos? ¡Qué buena idea! Y como he leído hoy en el jueves, aparece Rajoy pidiéndole dinero a Europa y le responde Europa. Dice, ¿60.000 millones? No, hombre, no. Pídete 100.000 y ya te compras la casa y amueblas la casa y te compras el coche. Y amueblas las torres, tío, de nuevo. Y el yate y todo. Exacto. Ya de paso, que se compren la otra torre, tío, ¿no? Claro. La parejita, que vayan a por la parejita. En cualquier caso, la pregunta más allá todavía es, ¿existe algún mecanismo por el cual se prevé dentro de estos sistemas que estamos hablando, neoliberales, de que Bankia pudiera devolverlo? O sea, ¿se prevé que pudiera hacerlo o es absolutamente estúpido pensar que lo va a hacer? Claro, lo entre muchas comillas bonito de su sistema es que cuando les va bien, les va muy bien. Es decir, cuando Bankia hace unos años le iba bien con la especulación inmobiliaria, le iba de perlas. Todos sabemos lo que presumieron presidentes anteriores de los crecimientos que se conseguían, de la fortaleza del sistema financiero español, eso eran cifras. Cifras de economía financiera, pero eran cifras reales. Bueno, Zapatero llegó a decir que estábamos ya casi vamos a pasar a Francia, que habíamos adelantado a Italia y sí, bueno, sí. Estábamos ahí en la ola. Y claro, claro, tío, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que la ola era de cristal. Entonces ya cuando la ola nos ha revolcado es cuando nos damos cuenta que claro, que ese juego al que al final inevitablemente han entrado todos, que es los mercados financieros y la especulación financiera, es un juego peligroso, porque inevitablemente te lleva a tener que sufrir crisis cada cierto tiempo, a jugar a hinchar burbujas para poder ganar aún más y tener márgenes mayores, a inventarte nuevos productos financieros derivados, que al final los vende un director de sucursal de la extinta Caja Madrid en un pueblo de 600 habitantes que le conocen todos de toda la vida y les vende, pues eso, lo que decían los Lehman Brothers, que parece un grupo de blues, lo que decían los Lehman Brothers, hay que vender estos productos de mierda. Uh-huh. Y se los vendían a sus clientes sabiendo que no valían nada. Pues esto uh-huh. es lo mismo que han hecho aquí en versión cañí los señores del Oso Verde. Es muy curioso porque además el dinero que viene de Europa y que se va a prestar al Estado español, y el Estado español lo va a derivar hacia los bancos, Europa sí lo tiene claro. Hay un mecanismo para obligar a España a devolver ese dinero, que es el artículo 135 de la Constitución española, que para eso se modificó. Eso es. Sin embargo, España no tiene tan claro que haya un mecanismo para obligar a Bankia a devolver ese dinero. Claro, sí, sí. El mecanismo de ahora mismo, a día de hoy, y por la información que yo tengo, el mecanismo de préstamo y cómo se va a producir todo la devolución, a día de hoy sigue sin estar claro. Es decir, está prácticamente prestado ese dinero y a día de hoy no sabemos, no queda meridianamente claro cómo se va a hacer. Ha dicho de Guindos que esta tarde o mañana se ha dicho hoy, de verdad. Dicho de esta manera, aquí lo que somos 47 millones de avalistas pringados. Sí. Que hemos dicho, tú dámelo a mí, que yo se lo doy a ese, que yo a ti estoy seguro de que te lo devuelvo porque tú me lo vas a pedir, y este yo, bueno, me fío de que me lo va a devolver, pero no me lo va a devolver. Es que aquí vamos a ser un poquito razonables. A ver, tenemos a todo el sistema bancario y financiero español con unos activos en sus balances que no valen lo que dicen que valen. De hecho, una información que he encontrado hoy es que del 98 al 2008 los precios de las viviendas subieron un 180%, según datos de la sociedad de tasación, y durante la crisis los precios de las viviendas han bajado solamente un 25%. Es decir, que realmente para que se acomodaran un poquito a la economía real, esos activos todavía tendrían que bajar muchísimo de valor. Por otro lado, los bancos en su pasivo tienen un montón de deudas que tienen que devolver al resto de bancos extranjeros, europeos y al Banco Central Europeo. De hecho, los bancos españoles han alcanzado 287.813 millones de euros de deuda con el Banco Central Europeo, ¿vale? Y ahora además van a tener que devolver supuestamente el rescate que el Estado les ha estado haciendo y que les va a hacer ahora a través de Europa. Pero de verdad, ¿pensamos que con este rescate van a poder sanear sus cuentas hasta el punto de iniciar otra vez su actividad normal, que es que la gente ponga dinero en el banco para que ellos a su vez lo presten a otros agentes económicos a cambio de una comisión y un interés, y que esos beneficios, esos rendimientos de su actividad van a poder enjuagar la bajada de los activos, devolver el dinero que ya debían y además devolver todos los dineros de los rescates? Venga, por favor, que es que no hace falta hacer una auditoría para eso. Es evidente que no van a poder devolverlo. Esto es una patada hacia adelante, nada más. Sí, esa era un poco la idea cuando se planteaba que lo vamos a pagar nosotros. Es que si no, ¿qué mecanismo tiene un banco para pagar? Además, como empresa, lo único que podría es hacerlo a través de la gente, de sus negocios, que en general volvemos a ser nosotros. Así que, de un modo o de otro, nos va a tocar pagarlo a nosotros, parece. Y luego, además, no creo que sea por que nos van a cobrar cada vez que vayas a sacar al cajero 100 euros de comisión. No parece tener mucho sentido. Entonces, lo que yo no tengo tan claro sería, ¿vamos a ser capaces de devolver esto? Porque mi sensación es que todo es una pantomima. O sea, únicamente lo que se busca es que nadie quiere que paguemos, solo es una medida de presión. No pasa nada por deber, no hay dinero, no es algo real. Y lo único que está sucediendo es una compra del sistema político y de las empresas públicas que aún quedan, y una cierta esclavización de las poblaciones, que damos derechos, tiempos de trabajo, pero que en realidad no se pretende devolver el dinero. Es que es exactamente lo que tú estás diciendo. Es que no hay dinero en España y en Europa para poder pagar toda la deuda que se ha generado en base a las diferentes burbujas que han existido, ¿no? Y en base a la especulación y a la liberalización del sistema y de los mercados financieros. No hay. Entonces, esto es simplemente una socialización de pérdidas, una transformación de las deudas privadas en deudas públicas para seguir manteniendo el sistema un poquito más y que los que estaban arriba puedan seguir estando arriba, siguiendo manteniendo su estatus de privilegio y siguiendo haciendo beneficios, sin más. O sea, la única manera que tenemos, bueno, bajo mi punto de vista, de salir de esto es que los que han perdido reconozcan sus pérdidas, los que se han endeudado reconozcan estas deudas y reconozcan sus pérdidas. Y bueno, y ya técnicamente ya miraremos cómo hacemos para que dentro del sistema financiero los ahorradores no pierdan su dinero, ¿no? Que somos todos y todas. ¿Por qué no metemos toda la energía en decidir cómo eso puede ser factible? Porque el fondo de garantía que estaba precisamente, una de sus funciones principales es esa, se ha vaciado para rescatar a los bancos. Parte de los 141.000 millones de euros que hasta el 2011 se utilizaron para rescatar a los bancos han venido de ahí. El Fondo de Garantía está básicamente vacío, quedan 2.000 y pico millones de euros, nada más. Ante todo esto que estás diciendo, una pregunta estúpida a lo mejor. ¿Es posible no hacer esto? ¿Es posible no rescatar al sistema financiero? ¿Es que, qué pasaría si no se hace? Por supuesto que es posible. Claro. Por supuesto que es posible. Claro, claro. Parece que es necesario. Es decir, no, parece que es imprescindible. Y en absoluto lo es. En absoluto. Es decir, a lo largo de la historia, y además los primeros que nos enseñaron a que no era imprescindible pagar las deudas fueron los Estados Unidos, que fueron los que se inventaron un término que lo sabrá Guiomar explicar mejor que yo. Creo que es el de deuda odiosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Odiosa. Sí, sí, ese es el término. Se lo inventaron ellos durante su guerra de independencia para no tener que pagar lo que debían, porque ellos consideraban que había sido generado, esa deuda se había generado para ser utilizada contra el pueblo. Entonces, creo que el caso, vamos, es perfectamente viene aplicable. Al pelo. Viene, vamos, perfecto. Entonces, evidentemente, y bueno, Estados Unidos fue de los primeros, pero a lo largo de la historia ha habido otros que lo han hecho. Tenemos un gran ejemplo en Ecuador, tenemos Islandia, tenemos otros muchos ejemplos, con diferentes condiciones, con diferentes entornos, con diferentes situaciones, pero al fin y al cabo la idea es la misma. Es decir, de una deuda que la ciudadanía, sea a través de sus representantes o sea a través de una auditoría ciudadana, no se siente responsable por los distintos motivos, porque es una deuda odiosa, no tiene por qué pagarla. Si unos señores han hecho especulación financiera, que además no estamos de acuerdo con la especulación financiera, y no solo no estamos de acuerdo con la especulación financiera, sino que además de esa especulación han perdido, señores, ustedes son los responsables únicos de su deuda. ¿En manos de quién está? Que no se pague, no vamos a rescatar, decimos que no y ya está. El problema que tenemos es que los mercados financieros, gracias a esta imparable desregulación de los últimos 30 años, han alcanzado tal tamaño que ahora ya no manda la política, sino manda la economía. La economía dice a la política lo que tiene que hacer y no la política a la economía. Han soltado la bicha y de repente se han dado cuenta que el bicho era demasiado grande y ahora por eso consideran que es imprescindible el poder, el tener que rescatarles. Pero el tamaño del bicho al final lo decidimos nosotros, porque somos nosotros los que hacemos las leyes y decidimos cuáles son. Han ido alimentando una especie de Godzilla y bueno, al sí. Final se ha vuelto en nuestra contra. Claro, el sistema financiero, ¿qué va a decir? Pues que le rescaten, que quiere seguir viviendo. ¿En manos de quién está no pagar la deuda? Desgraciadamente está en manos del Estado. Ahí tenemos que ser sinceros, ¿no? Y aquí no tenemos un Rafael Correa que vaya a blandir la bandera del no pago de la deuda. Por eso está en manos de la ciudadanía hacer presión para exigir el no pago. Por eso la auditoría que estamos realizando es una auditoría ciudadana y persigue un objetivo fundamentalmente político. No entendemos la auditoría como una herramienta técnica y un fin en sí mismo, ¿no? De estar a hacer un estudio tal cual están haciendo en los bancos, ¿no? Sí, están en la auditoría que están haciendo el sistema financiero, empresas auditoras extranjeras, sino recopilar datos para mostrar, para ponerlo primero para que la gente entienda lo que está pasando, luego para ponérselo delante de la cara a los políticos y a toda esta pandilla de neoliberales que tenemos por ahí tomando decisiones por nosotros y exigirles con presión y con movilizaciones que no queremos pagarlo. Ajá, Carlos. Yo tengo un mensaje, me lo acabas de dar la clave, Guiomar. Ya sé cómo vender todo esto. Señores de la derecha, los auditores que han venido a nuestros bancos son extranjeros. Sin embargo, su plataforma es española. Hagámosles caso y ya saben, yo no pago por España. Tú no pagas por la roja, por cierto. Te falta decir viva España, viva la Eurocopa. Joder, macho, ¿cómo? Bueno, pues nada, yo creo que ya hay que hacer a Carlos la pregunta del millón. Desde Attack Madrid, ¿qué proponéis para dar solución al tema de Bankia? ¿Tenéis pensado hacer sacrificios, algún tipo de exorcismo? A ver, cuéntame, cuéntanos. En la línea de lo satánico del programa de hoy, No estaría mal lo de los sacrificios, pero... Sí, desde luego. Es extremadamente... En ocasiones... Arrojar corazones, así, desde lo alto de las Torres Quillas. Un par de cabezas puestas en picas, como Juego de Tronos, y esto va cambiando. No, en serio. Pues la verdad es que estamos procurando hacer muchas movilizaciones, estamos en plataformas con 15M, incluso trabajando con sindicatos, siempre, pues, ATAC nos ha tocado... Por suerte o por desgracia, yo creo que por mucha suerte. ¿Trabajáis con algún partido político? En ocasiones hemos estado con Izquierda Unida en alguna plataforma, por ejemplo en la plataforma del ITF sí que estamos con Izquierda Unida, pero con PSOE y PP muy poquito. Hay simpatizantes, sé que hay simpatizantes de partidos mayoritarios en ATAC, y en muchas ocasiones nos está tocando ser el que reciba las bofetadas de los dos lados. Es decir, en muchas plataformas estamos con sindicatos y partidos, en otras plataformas estamos con 15M y otras organizaciones, o Democracia Real, por ejemplo, y recibimos tortas de los dos lados muchas veces, pero también en muchas ocasiones nos llaman porque hemos sido capaces de tender esos puentes. Entonces yo sí que me siento orgulloso de decir, bueno, vale, o sea, estoy dispuesto a que nos deis bofetadas porque en ocasiones no estéis de acuerdo, pero prefiero pensar que en un momento dado nos podemos juntar todos en la calle, aunque sea dentro de una plataforma crítica, para poder salir todos a la calle y hacer la presión que es necesaria, porque la calle es fundamental, la calle es básica. Y vos, desde ATAC Madrid, como nos preguntáis, estamos en muchas plataformas, hacemos concentraciones. Mañana tenemos nuestra asamblea a nivel de ATAC España para seguir coordinándonos, para seguir haciendo movilizaciones, sobre todo porque además lo sabemos cuál es nuestro fuerte, sabemos que nuestro fuerte es la formación de la gente, explicarle a la gente que esto no es una crisis, que es una estafa, seguir explicando cuáles son nuestros motivos, seguir explicando cuáles son nuestras alternativas, que es muy importante, y explicarle a la gente que ni el rescate es imprescindible, que el pagar la deuda no es absolutamente imprescindible, y que nos están tratando de vender esas cosas complicadas que es muy difícil de explicar y que no os contamos porque es muy complicado y no lo vais a entender. Pues todo eso, sobre todo decirle a la gente que es mentira, que eso es complicado, que por supuesto que es complicado, pero es tan complicado como llegar a fin de mes. Entonces, que la economía financiera no es un tipo de economía solo que lo entienden los elegidos, sino que es un tipo de economía que si se explica y se hace el esfuerzo por explicarla, porque es complicada, porque no hay que engañar a nadie, es muy complicada, y sobre todo la economía financiera neoliberal que estamos viviendo es muy complicada porque han hecho instrumentos financieros, entre otras cosas, para que no la entendamos, pero que hay que explicarla, y que una estafa es una estafa, siendo financiera o no siendo financiera, y esa se puede explicar muy fácilmente, y ese para mí es el principal objetivo de ATAC, seguir explicándole a la gente qué es lo que ha pasado. Desde el Grupo de Economía de Sol tenemos varias propuestas que, bueno, en cierta forma son una alternativa a la política de los rescates. Una de ellas es la auditoría. Hagamos una auditoría para saber exactamente el montante de la deuda ilegítima que no queremos pagar y podemos no pagarla. Hagamos una reforma fiscal para que el Estado no dependa exclusivamente de los mercados financieros para conseguir recursos con los que sufragar sus gastos, ¿no? Una reforma fiscal que sea progresiva y que realmente pueda aumentar el nivel de recaudación. Y en eso una parte fundamental es el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Vamos a erradicar los paraísos fiscales, ¿no? Para que todo el mundo pague impuestos. Y entonces a lo mejor no es necesario tener que emitir tantos títulos de deuda pública. Hagamos una reforma del sistema financiero y del sistema bancario. Una banca pública, pero sobre todo, más que pública, ética, ¿no? Porque hay mucho, básicamente ya casi que tenemos una banca pública porque está nacionalizada, pero ¿de qué nos sirve? Hagamos una banca pública. Es que ya me da igual que esa banca pública sea... que esa banca ética sea pública o sea privada. Y luego otras muchas propuestas dirigidas a un cambio radical de modelo. Digamos ya, basta el capitalismo, que otros modelos económicos y sociales son posibles. Eso es. Pues nada, vamos a seguir con un poquito de musiquita. Como no podía ser de otra manera, en Barrio Canino tenemos debilidad por Emil Kusturica, por su cine y por su música y por cualquier marcianada que le dé por emprender. Este tipo es otro de los que no te puedes perder si toca cerca de tu casa. Y en este tema que hoy nos viene al pelo nos habla del diablo en la business class. con la No Smoking Orchestra, banda que se ganó a pulso el malditismo durante los últimos años de la Yugoslavia de Tito, comandada por el doctor Nel Karacik, líder absoluto y carismático de una troupe de almas descarriadas que son capaces de poner a saltar a todo el mundo allí donde vayan. Un gustazo, oiga. Devil in the Business Class. Passengers, this is your devil speaking. The emergency exit is on your right. And don't forget, this is a no smoking flight. For all the shit you've done in history, I am the one always to be blamed. For all your mistakes that you cannot name, the devil is guilty, the devil again, the time. Propaganda war. We are cruising at 20,000 feet. Imagine how it must be cold. You can see an old person on the clouds. That person you see, that is God. He has a hard, hard time dealing with you all. It's a high time now for new standards to be set. I can help you with the friendly advice. Let's sign a peace agreement. Wouldn't it be nice to try? Propaganda war. I'm talking to you in the business class. You are the ones who can understand. You have the power. You have the means. If you please, the time has come for you to know I'm a victim of propaganda war. Aquí seguimos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Estamos hablando con Carlos Cuesta, es presidente de Attack Madrid, y también estamos hablando con Guiomar Morales, que pertenece al grupo de trabajo de Economía de Sol y también a la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Hoy lo he dicho ya. ¿Veis cómo después de haberle hecho escribirlo 100 veces ha funcionado? Sí, sí, estaba ahí escribiendo 100 veces sin control C, control V. La táctica del viejo profesor, tío. Bueno, y el profesor M, la letra con sangre me entra. Bueno, vamos a comentar una cosilla que lanzan por el Twitter y que no queremos que se nos vaya hoy la gente de Attack y de Economía Sol sin hablar, aunque sea una pequeña apreciación sobre una movida que está muy de actualidad esta semana, Río Más 20, No vamos a ponernos muy a fondo con este tema, sobre todo porque yo creo que tampoco hemos hecho los deberes para ello, aunque sí que sabemos que aquí en Agora Sol Radio hay gente que está haciendo los deberes y muy bien con Río Más 20. En Río de Janeiro está nuestra compañera Mariola Olcina, de la Soleada Verde, y está haciendo coberturas muy interesantes de lo que está ocurriendo allí. Tenemos un enviado especial en Río Más 20. Sí, señor. ATAC también. Tenemos a la gente de ATAC TV allí haciendo un curro muy chulo. Pero no habéis conseguido que vaya a través de otra organización que sea la que la paga. Eso ya es arte, ¿eh? Y vamos a decir, darle un bocata a Mariola, que seguro que lo está pasando. Bueno, una cobertura muy interesante de Mariola y tal, que no vais a escuchar en Barrio Canino, pero sí en otros programas de Agora Sol Radio. Así que estáos al loro a otros programas de esta emisora, porque muchos de ellos merecen la pena, incluso más que Barrio Canino. Y bueno, ante esta chorrada vamos a hablar de lo que ha comentado el doctor Tehuolican en Twitter, que no es ninguna chorrada. Y bueno, queríamos que lo comentaseis vosotros, ¿no? ¿Qué os parece el comentario que ha hecho en la cumbre de Río Más 20 Mariano Rajoy, en el que comentaba que lo medioambiental solo es viable si es sostenible económicamente? Bueno, es absurdo. Y además, ya no es que sea absurdo, es una posición ideológica. Entonces tú puedes estar de acuerdo con ella o no, es una opción. Una opción en la que, bueno, tú puedes decidir poner la vida a disposición de la economía, y por vida me refiero a tanto a las personas como al planeta, o la opción contraria, de poner la economía a disposición de la vida, ¿no? Y bajo esa percepción, que es la mía, eso es absurdo. Pues yo diré lo mismo que ha dicho Mariano, pero un poquito cambiado. Lo económico solo es viable si es medioambientalmente sostenible. Ole. ¿Os dais cuenta hasta qué punto son demoníacos? Han cogido la frase de Mariano y le han dado la vuelta ambos dos. Con este tipo de gente nos tenemos que enfrentar. Por favor, donar. Es muy sencillo, es así. Es decir, es otro ejemplo, es el enésimo ejemplo que tenemos de que han dejado de dar respuestas lógicas a lo que sucede delante de sus narices. Delante de sus narices sucede que hacemos una cumbre medioambiental, mucha gente de este planeta, tanto la oficial como la alternativa, y resulta que hay un señor que sigue pensando que esto tiene que ver con la pasta. Y no, esto tiene que ver con el planeta. Que ese no es cuestión de sacarle la mayor pasta posible, sino de que podamos seguir viviendo en él muchas generaciones venideras. Esto es un tema escasamente controvertido, no ha habido mucho debate aquí, la verdad. Lo sentimos por el Twitter, pero no hemos generado controversia. En lo que sí vamos a, o podemos generar controversia, según estamos viendo poco a poco aquí las tendencias, es en el tema de la banca ética, la banca pública, banca ética versus banca pública. En un extremo del ring tenemos lo que podría llegar a ser un banco nacionalizado como Bankia, que en una opción remota, en una galaxia muy lejana, se podría convertir en una banca pública. Y en el otro lado tenemos banca ética. Detuvimos aquí hace dos semanas a gente de FIARE y de ECO57, estuvieron contándonos un poco su perspectiva y su actividad. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo lo veis este encuentro? Bueno, el tema de las nacionalizaciones hay que cogerlo con pinzas. El Estado perfectamente puede nacionalizar una banca, que es lo que está haciendo, y de hecho ya hay bancos y cajas nacionalizadas, para sanearlo y venderlo por 4 duros, bueno, por 4 duros, por 1 euro, como pasó con la CAM, que la vendió por 1 euro al Banco Sabadell, con lo cual la nacionalización no es garantía de nada. Otra cosa es que se nacionalice para con el objetivo de tener una banca pública con criterios éticos. Bien, perfecto, maravilloso. Yo a nivel personal creo que además esto sería compatible con una banca ética que no tiene por qué ser pública. Más que nada porque conozco iniciativas de compañeros que están en el proyecto FIARE, en el proyecto JAC, en el proyecto COP57, que son fantásticos. ¿Puedes hablarnos un poco de, muy muy por encima del proyecto JAC? El proyecto JAC es un intento de banca sin intereses. Según nos contaron en el foro social, esta es una iniciativa que ya funciona en otros países. En Suecia. En Suecia. Uh-huh. Y que además tiene es de largo recorrido. Creo que la se inició en ese país en los años 50 o por ahí. Uh-huh. Y ahora están intentando replicarlo en España. Entonces es un proyecto que se está iniciando y va un poquito a poco, ¿no? Pero es algo que puede que funciona y es una alternativa. Me parece súper interesante porque nos han metido en la cabeza que la banca solamente puede funcionar con intereses y parece que hay iniciativas que no es así, ¿no? Que se puede hacer de otra manera. Luego está el proyecto de COP57, que también es súper interesante. Es ¿cómo decirlo? Es como una cooperativa de crédito. Y entonces lo que hace es dar crédito a proyectos productivos éticos, en el sentido de que lo que quieren es son proyectos que van hacia el bien común, ¿no? Hacia el bien de la comunidad, uh-huh. de la sociedad. Y además, pues eso, es las personas que depositan ahí sus ahorros forman parte de lo que es la cooperativa. Y luego está Fiare, que es una banca ética, que además de tener esos criterios éticos de decidir dónde presta y con estos criterios de que sea positivo para la sociedad, un punto que me encanta es que es local, ¿no? Digamos un poco como la idea que tenían las cajas de ahorro antiguamente, que lo que pretenden es desarrollar el entorno local. Entonces Fiare es un proyecto estatal, pero en los territorios actúa de manera local, ¿no? Tipo para desarrollar la economía local, sí. Efectivamente, ¿no? Entonces es digamos que hace que las finanzas, que el crédito esté arraigado en la economía real. Y además un punto que me parece genial de Fiare es que, por las informaciones que tengo, a partir del año que viene ya vamos a poder tener cuentas personales, porque hasta ahora no era posible que tú tuvieras tu libretita y tu cuenta y domiciliarías tu nómina, ¿no? Uh-huh. Y ya han conseguido superar todos los trámites legales. Sí, de hecho ahí es muy curioso, pero hay bastante expectación. Y veo a todo el mundo cogiendo su dinero y diciendo este grito de ¡Take my money! ¡Take my money! Que están muy cansados de tenerlo en instituciones clásicas. Hemos visto lo de fiesta de Bankia, porque alguien rompió su libretita y pronto se abrirán nuevos lugares al que llevarlo. Sin embargo, al otro, tú has comentado que había al otro dos lado lugares del ring. Bueno, lo sentimos por ti, pero este hombre llega en una categoría potente. ¿Cuál es tu opción? Porque tú no estás tan de acuerdo con esta postura. Sabía que esto de programa satánico, esta introducción me iba a traer problemas. Pues porque... queremos aclarar que ahora vas a hablar como Carlos Cuesta, no como presidente de ATAC. Exacto. Vale. Yo, es decir, como ATAC defiende una banca pública, democrática, de control ciudadano y una banca pública fuerte, que sea capaz de controlar los mercados financieros, que sea capaz de evitar que exista la especulación financiera y que realmente sirva para financiar las cuestiones que interesen de verdad a la ciudadanía y que podamos controlar esa banca pública. Esa postura no invalida el hecho de que pueda haber otra gente que pueda tener iniciativas privadas de una banca ética, en absoluto. Pero sí es verdad que personalmente creo mucho en la idea de una banca pública de control ciudadano, que además inevitablemente me lleva a la idea de que necesitaríamos una democracia diferente a la que tenemos hasta ahora, que es representativa, poco representativa. Tan diferente que fuera una democracia. Sí. que fuera una democracia de verdad y que inevitablemente nos llevaría a que pudiésemos controlar mucho mejor las grandes instituciones que tiene que tener un Estado. Creo en que un Estado tiene que tener una banca pública fuerte que controle a esa banca privada y que sirva para controlarla, para que no especulen con los bienes de los ciudadanos, pero eso no es absolutamente incompatible con la existencia de una banca ética. Por ejemplo, en los países donde eso ocurre, y en España ha ocurrido durante bastantes años, el problema que hay es que no suele ocurrir en democracia, suele ocurrir en dictadura, ¿no? Y el problema también que hay es que en la actualidad no solo ocurre en dictadura porque lo utilizan para poder desarrollar su autocracia. Claro, evidentemente, si yo soy un dictador, quiero tener los instrumentos necesarios para controlar el país, entonces tengo una banca pública fuerte, pero en realidad no es una banca pública, tal y como yo la concibo, porque una banca pública tiene que ser de control ciudadano, si no, no es pública. Que en la época de la dictadura de Franco hubiese una banca pública fuerte era la banca de Franco, no era la banca pública. Entonces, yo lo que quiero es, ahora tenemos los instrumentos para poder controlar ciudadanamente a la banca. O sea, ya no es que... Ya no, pedir una banca pública no es solo pedir una banca en el que el Estado invierta un montón de dinero. Imaginemos que solo la mitad de las cifras que ha dicho Guiomar de rescate del dinero que deben los bancos al Banco Central Europeo, del dinero que se le ha dado por parte del Estado español a los bancos, que ya se les ha dado unas cantidades enormes, y el dinero que se les va a dar para el rescate, la mitad de ese dinero se hubiese dedicado a crear una banca pública fuerte que evitase que se siguiese con la especulación en los mercados financieros en España. Imaginemos que esa banca pública se hubiese dedicado a evitar que subiese la prima de riesgo como ha subido en la actualidad. Tendríamos bastantes menos problemas a nivel financiero de los que tenemos en la actualidad. Pero, por supuesto, con un control ciudadano y con un control democrático. Porque si no, no es una banca pública. Sin embargo, y lamento ser pesimista, creo que eso no es así. Creo que tendríamos muchísimos más problemas. Creo que el capital saldría de España, que el partido político que quisiera implementar una opción como esa recibiría críticas en todos los medios, y que en caso de triunfar, poder intentar llevarla a cabo, sería expulsada de la Unión Europea ipso facto, y si aún así pudiera llevarla adelante, nos atacarían. ¿Quién es? O sea, creo que efectivamente es una opción tan, tan, tan posible, tan viable, rompe tanto la lógica de la especulación en la que estamos inmersos, sí, que esa gente que recibe los beneficios de la especulación obviamente no lo puede consentir. De hecho, creo que en la medida en que crezcamos, quiero decir que me siento partícipe de cada uno de vuestros proyectos, aunque yo esté en otro ámbito, pero creo que formamos parte de una misma ambición. Recibiremos más y más ataques. Lo que no quiere decir que, oye, chicos, adelante, Satán es nuestro Dios y galopamos sobre su poder. Es una cuestión de que lo que tú dices no es mentira. Parte, y no es por meterme contigo, parte es de los miedos que nos están imbuyendo en los últimos años, y parte es un razonamiento que creo que es muy fácil de entender. Si realmente, y que tiene que ver, que si soy coherente con que estoy diciendo que esto es una crisis, no es una crisis, sino que es una estafa, que esto se lleva realizando en los últimos 30 años debido a la desregulación de los mercados financieros, y realmente creo que esto es un 1% contra un 99%, mi siguiente razonamiento es que si ese 1% tenía esa información hace 30 años y sabía que esto iba a suceder hace 10, evidentemente, si yo soy de esos señores que tiene suficiente dinero en paraísos fiscales para poder hacer una crisis, evidentemente lo siguiente que tengo que pensar es, bueno, claro, yo tengo que montármelo para que en el momento que yo empiece a hacer esta crisis y la gente se cabre, no vayan a mi casa y me cuelguen de un palo, lógicamente. Pues, ¿y qué tengo que hacer? Pues nada, pues compraré los medios de comunicación, entraré en las universidades y le diré lo bueno que es la economía neoliberal, me dedicaré a estar en las universidades, en las empresas, compraré los medios de comunicación, que son los dueños. Los que han montado esto son los dueños de la mayoría, no todos, de los medios de comunicación. Este también, ¿eh? Es decir, Esto no es nada raro. Es decir, si yo soy una de esas personas que tienen tanto poder como para poder montar una crisis de este tipo, lo siguiente que hago es evitar que maten a mí o a mi familia. Porque están sucediendo cosas que en otros ámbitos y en otras épocas han muerto los señores que han hecho esto. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Pues compro radios, compro televisiones, compro periódicos, entro en las universidades. Como decía un compañero hace poco, tenía a su hijo estudiando primero de caminos y daban economía financiera, nos enseñó el libro, en primero de caminos. Claro, lógicamente, para eso están las empresas. Ese es su sistema. Sí, bueno, yo quería apuntar con respecto a lo que tú dices, que todas nuestras propuestas, que son propuestas antisistema, tienen un riesgo y tenemos que asumir ese riesgo, ¿no? Valorar qué beneficios podemos conseguir con esas propuestas y qué riesgos podemos tener y prepararnos para minimizarlos. Es decir, si en algún momento conseguimos movilizarnos tanto y presionar al Estado para que diga que no paga la deuda ilegítima, evidentemente un riesgo es que nos corten el crédito en los mercados financieros. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, en primer lugar, habremos ganado algo. Habremos ganado un montón de recursos que no vamos a tener que pedir fuera ni que devolver. Y habremos recuperado nuestra soberanía para hacer una política social verdaderamente dirigida a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Pero con eso no vale. Es necesario hacer una reforma fiscal para que ya no seamos tan dependientes de los mercados financieros. Es necesario regular los mercados financieros y es necesario regular el fraude fiscal. Se pueden, o sea, el gobierno es democrático y es todopoderoso, ¿no? O sea, ¿por qué no va a saco contra las personas que hacen vételes caña? O sea, quítales la nacionalidad. ¿No podemos hacerlo? ¿Por qué no se puede? Pues claro que se podría. ¿Cómo le vas a quitar la nacionalidad a todos los deportistas de élite que tienen su dinero en las entidades financieras, en el extranjero, en paseos fiscales, y nos quedamos sin selección, y sin Nadal, y sin nada? ¿Qué drama, qué cosas, drama. ¿Qué cosas dice, de verdad? Perdón, me he ido. Me he emocionado y... Yo recibí el otro día un correo en el cual explicaba que es que ya no hace falta que la gente, bueno, con poder económico se vaya a paraísos fiscales fuera de España, que incluso ya hay aquí una sociedad en la que pueden evadir impuestos y bueno... Y, ¿cómo sí, se llama? La SICAV. Sí. Simplemente no pagas impuestos. Y ya está. Fin. Qué bonito. Es decir, esto fue un gobierno súper socialista. Súper socialista que montó la SICAV para algo tan sencillo como para evitar la evasión de capitales. Y les dijo, mirad, señores súper ricos, si os montamos una cosa para que sigáis invirtiendo en España pero no paguéis un duro de impuestos, ¿qué os parece? Bueno, venga, va, solo estafaremos lo justo. Y es lo que hicieron, montaron la SICAV y luego llegó el gobierno del PP y les dice, venga, pagáis el 5% de lo que estafáis y podéis regularizar todo ese dineral que tenéis en paraísos fiscales. Bueno, ante toda esta locura hay algo que ha llegado desde ATAC y que se está planteando bastante últimamente, o se oye mucho. No sé si es una línea de trabajo propia ATAC o una línea de trabajo que han presentado personas que están incluidas en ATAC, aunque, bueno, y quería que lo tratáramos un poquito, que es la idea de la economía del bien común. Hasta donde yo entiendo, sigue siendo capitalismo, pero es un nuevo modo de capitalismo, una especie de capitalismo ético. ¿Qué nos podéis contar al respecto? Pues la iniciativa, o por lo menos la persona más importante que está apoyando esta iniciativa, es una persona que pertenece a TAC Austria, que es Christian Fellner, que es un señor que, por cierto, da gusto escucharle. Le hemos hecho muchas entrevistas en Attack TV y la verdad es que es... Esa está guapo, ¿eh? Es que por ahí van los tiros. Hay una historia ahí detrás. Le habéis construido robóticamente. Lo parece, porque el tío es guapo, es listo, habla cuatro idiomas, habla que es una maravilla escucharle. Vamos, el perfecto ecologista, es una maravilla el chaval. Además es majete, además encima es majete, joder. Entonces, es verdad que no es una línea oficial de ATAC, pero muchos en ATAC nos gusta esa línea, esa idea. Habrá gente que no, que le guste menos dentro de ATTAC, pero no es, ya te digo, no es una postura oficial de ATTAC, pero Cristian es una persona que pertenece a ATTAC Austria, que es una persona importante en ATTAC Austria y que mucha gente de ATTAC Europa apoya su iniciativa, entre otros mucha gente de ATTAC España, y hemos puesto medios para difundir lo que él cuenta. La idea de Cristian Fellner parece un poco, es curiosa, porque dices, bueno, sí que es verdad que es una especie de capitalismo, pero en vez de ser capitalismo basado en el dinero, es cambiando, si no podemos cambiar las cifras, cambiemos las normas con las que contamos esas cifras. En vez de las unidades ser euros, pues será el beneficio de las empresas se mida en función del beneficio social que produzcan, de lo bien que traten a sus trabajadores, del impacto que tengan en el entorno, de si tienen más o menos impacto ecológico dentro de su entorno. Es decir, es una cuestión de cambiar las reglas, simplemente. Seguiremos midiendo las cosas en cantidades, ¿vale? Pero las cantidades serán otras, serán referidos a otras cosas. Él ha sido capaz, no te lo puedo hablar mucho en profundidad, pero él ha sido capaz de generar un sistema muy coherente, muy bien construido, de un sistema económico basado en eso, que esté basado en el bien común, algo tan sencillo como eso, que realmente el movimiento de capitales tenga que ver con el consenso de lo que significa un bien común hacia el entorno, y la verdad es que es un tío que está teniendo mucho éxito, la verdad. Es una teoría como mínimo muy interesante. Sí, bueno, yo es que por la economía de lo común entiendo otra cosa. Y que además, con todos los respetos a la teoría de Cristian, me parece mucho más revolucionaria y antisistémica. Yo por lo común entiendo aquel concepto que nos permite salir de la dicotomía de lo privado y de lo público. Hay algunos bienes en la sociedad, en el planeta, que no tienen que ser ni públicos ni privados. Desde luego no deben ser privados, porque son tan fundamentales para la vida y han estado y pertenecen al planeta digamos, antes de que el ser humano existiera, y tampoco pueden pertenecer a una persona en concreto ni a una generación, ¿no? Porque se han fabricado con el esfuerzo de muchas y muchas generaciones. Eso debe ser común, no debe estar sometido a la especulación o al enriquecimiento privado, y tampoco tiene por qué considerarse público en el sentido de que tiene que estar gestionado por una administración que en un momento dado puede ser incluso poco transparente o poco democrática. Me refiero, por ejemplo, a los recursos naturales, a la tierra, al agua, a todas las riquezas del subsuelo. Eso ha estado allí antes de que estuviera el ser humano. Eso es común, eso es de todos, a los bosques. Y también el conocimiento humano o el arte, las infraestructuras que han sido producidas con el esfuerzo colectivo, las calles, las plazas, incluso yo me atrevería a decir que las finanzas, lo bancario, o sea, es tan necesario para que una sociedad mínimamente compleja exista, que haya un sistema que permita canalizar los ahorros hacia las necesidades de financiación, que ¿por qué no podemos pensar que eso es algo común? Y que no tiene que ser privado, que no tiene que ser objeto de especulación de una sola persona o unas pocas personas. A mí esa idea me permite salir del modelo capitalista y me permite y establece los valores para generar un nuevo modelo totalmente diferente. A mí esa idea me gusta mucho. Bueno, capitalista y comunista y de todo. Es decir, estamos ya fuera de todas las teorías económicas y sociopolíticas del siglo XX. Esto es otro rollo, ya distinto. En cualquier caso, tanto la economía del bien común, por un lado, como la economía de lo común, por otro, son dos tendencias o teorías, vamos a llamar. Bueno, miento, en cuanto a la del bien común, ya está en práctica. Y la de lo común todavía no. Pero seguiremos luchando por ello. No sé si tenemos algún tema más que comentar. Bueno, de hecho tenemos 50.000 más que se nos han quedado, pero no va a ser hoy. Será un próximo programa que probablemente tendrás que venir por si hay un segundo rescate o no estoy diciendo que vaya a ocurrir. Esperemos que no. Se habla, se comenta. Tenemos canciones satánicas de sobra para invitaros los días que hagan falta. Un chorrón. Así que, sin más, pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber compartido y soportado nuestras tonterías. Y pues nada, hasta la próxima, Carlos y Omar, un placer. Muchas gracias, Atónicos. Muchas gracias. Y nos quedamos con una cancioncilla antes de escuchar leer al profesor M. Vamos a ver a una gente que estos yo no sé si son de la economía del bien común, de la economía de lo común. Comunes no eran, desde luego, esta gente. Estoy hablando de Os Mutantes, un grupo, ya que hablabais antes de Río Más 20, pues un grupo brasileño. Y es que probablemente a Os Mutantes se les apareció Lucifer, vestido del SD allá por los finales de los 60, y les propuso hacer algo que pusiera patas arriba a la música allí brasileña, y probablemente con el paso del tiempo la de todo el mundo. De la mano de Caetano Veloso y de Gilberto Gil, que luego llegaría a ser también ministro en Brasil, cuando eran jovenzuelos y rebeldes, formaron el movimiento tropicalista o el tropicalismo, que pues mezclando un poco la samba, la bossa, el jazz o el rock psicodélico que ya estaba haciéndose en Estados Unidos, crearon una nueva forma de un nuevo sonido y una nueva forma de hacer música en Brasil. El precio que tiene un pacto con el diablo siempre es el mismo, que al final hay contrapartidas. Y la censura pues acabó cayendo sobre ellos en Brasil de manera despiadada. Pero, ¿qué es lo que tiene la buena música y la mala hierba? Que nunca muere. Y con el paso del tiempo les ha dado la razón y hoy en día son muchos los artistas que intentan recuperar su legado o que lo han recuperado o que lo utilizan de alguna manera. Vamos a irnos al que fuera su tercer disco en el año 70, Adivina Comedia o Ando Meio Desligado. Visto que portugués tengo, ¿eh? Soy bueno. Y todos los idiomas rescatados, todos los hablas. Todos. Así soy yo, de extra radio. Pues vamos a ir a Ave Lucifer, este saludo que hacían los mutantes a su señor oscuro. As maçãs envolvem os corpos nus nesse rio que corre em veias mansas. Dentro de mim, anjos e arcanjos pousam neste Éden infernal, e a flecha do selvagem matou mil aves. Quieta a serpente. Se enrola nos seus pés. É Lucifer da floresta que tenta me abraçar. Vem amor, que um paraíso num abraço amigo sorrirá pra nós sem ninguém nos ver. Prometo, meu amor macio, como uma flor cheia de mel, pra te embriagar, sem ninguém nos ver. Tragam luvas negras, tragam festas e flores, tragam corpos e dores. Mas tragam Lucifer pra mim em uma bandeja pra mim. Éramos uña y carne, el verano y nuestra vida. comía el color de tu falda fragante el campo. Avidez y obligación se habían reconciliado. El castillo de Maubet se sumergía en la arcilla. Pronto se derrumbaría el balanceo de su lira. La violencia de las plantas nos hacía titubear. Un cuervo remero, sombrío, apartándose de la escuadra, sobre el mudo sílex del mediodía, descuartizado, acompañaba nuestra alianza de movimientos suaves. La hoz por todas partes debía descansar. Nuestra escasez inauguraba un reino. El viento insomne que nos arruga el párpado, pasando cada noche la página consentida, quiere que cada parte tuya que retengo se extienda a un país de edad hambrienta y lagrimal gigante. Lo que quiero decir es que era el principio de años adorables, que la tierra nos amaba un poco y que lo recuerdo. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Iron shirt and chase it down out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space. Bueno, chicos, lo que ha sonado es un poema de René Char, escritor francés que apenas se movió de Francia, que luchó en la Segunda Guerra Mundial. René Char. Buscarlo porque es bastante bueno. Y lo que está sonando ahora, lo conocéis todos, amigos, es el I Chase the Devil de Max Romeo. ¿Quién no ha bailado esto? Pero para lo que no estáis preparados es para lo que está próximo a sonar, porque este es un programa satánico y yo estoy enamorado. Después de tantos años pensando en el metal, me he percatado de una cosa bastante singular. Y con estos enamoramientos satánicos del profesor M, nos vamos a retirar hasta la semana que viene. Tenemos todavía que poner una última par de canciones. Sí, sí, claro. La 10, sí, la 10. Es que me temo lo peor. Me habéis dado una tardecita. Me temo lo peor, que vais a poner al final el himno de extra radio este que me habéis traído. Es que de verdad. No. Tiene que sonar. Una canción muy fiestera que has traído tú y satánica a la vez. Bueno, yo nada más que decir una vez más gracias a Carlos y a Guiomar por haber estado hoy aquí en los micrófonos de Agora Sol y de Barrio Canino. Hemos pasado una tarde divertida y mira que divertirse hablando de estos temas es complicado, así que gracias doblemente por venir a soportar los calores y por hacernos pasar un buen rato. Y bueno, seguro que tenemos, es verdad que lo decíais antes y iba a ser así, tenemos ocasión de invitarlos más veces porque esto todavía va a dar mucho que hablar. Hay mucha gente con la que queremos seguir hablando y la verdad es que bueno, nosotros mismos estamos sorprendidos de que ya pronto vamos a hacer un año aquí sentados. Hoy programa número 44 y quién nos lo iba a decir. Lo que sorprende más es que hay gente que vuelva. Exactamente. Así que bueno, pues nada, ya nos vamos a ir despidiendo, pero tenemos que acabar siempre con un toque positivo y después de todas estas cosas malignas, demoníacas y satánicas, lo que tenemos que hacer es expulsar a estos malos espíritus y a estas posesiones diabólicas con una buena queimada. Y hemos preparado, para antes de irnos, un conjuro de queimada guapa guapa con perros satánicos auténticos de Barrio Canino. Es un experimento que hemos dicho, ¿y qué pasaría si quemásemos esa queimada con unos cuantos perros aquí en Barrio Canino? Bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar dentro de unos minutos antes de irnos. yo por mi parte sí que ya me despido y os dejo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ser buenos y llevar vuestros ahorros a un lugar mejor. Venga, nos escuchamos la próxima semana, el próximo viernes, y nos vemos en la calle. Y ahora no sé qué decir. ¿Qué digo? ¿Queimada? ¿Digo satánico? ¿Qué digo? Di perro. ¡Perro! Muchos coruxas, sapos e bruxas. Temos trasgos e diarios, escritos das nevadas veigas, corpos pínxegas e meigas, feitizos das martiñeiras, podres cañotas furadas, hogar dos vermes e animais, lume das santas compañas, mal de ollos, negros migalhos, cheiro dos mortos, tronos e raios, o veo do can pregón da morte, fuciño do sátiro e fe de coelho, pecadora lingua de mala muller, casada cun home ben. Averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indefensos, peido dos infernais cubos, muxido da mar embravestida. Barriga inútil de muller solteira, alar dos gatos que andan a xaneira, guidella porca de cara mal parida. Con este fo levantarei as chamas, deste lume que asemella do inferno. Irán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde, oíde os ruxidos que dan os que non poden deixar de queimarse no auga ardente, quedando así purificados. E cando este rebase baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a humana xente, e aquí e agora, facede cos escritos dos amigos que están fora, participen con nós desta queima.